En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a este Ágora radiofónico del siglo XXI. Bienvenidos a su cita con la historia. Ya les adelanto que hoy tendremos una asamblea un tanto especial. Habrá cambios, para mejor, no lo duden, pero no les voy a decir más. De momento, disfruten del programa de hoy, que tiene una duración algo más elevada de lo habitual. Los contenidos de esta nueva asamblea son los siguientes. En primer lugar, les hablaremos de algo que muy pocos de ustedes conocen. Un reciente estudio en cuevas y abrigos prehistóricos ha revelado que existen más pinturas rupestres de las que nosotros, nuestro ojo humano, es capaz de ver. Un estudio que podría cambiar completamente nuestro conocimiento de la prehistoria a nivel mundial. No se lo pierdan porque no tiene desperdicio. Por otro lado, les hablaremos de un personaje que en su día levantó mucha expectación en una España muy convulsa, me refiero a Puig Antic. En tercer lugar, les contaremos todo lo referente al cambio climático en la Edad Moderna, cómo ha condicionado el clima una vez pasada la Edad Media en cuanto a la adaptación de todos los aspectos de nuestra vida. Y en cuarto lugar, daremos la bienvenida a toda una eminencia, Francisco García Cid, que nos hablará de cruzados en la Reconquista. ¿Qué les parece la asamblea de hoy? Atractiva, ¿verdad? Y hoy, por motivos ajenos al programa, esta emisión que están escuchando solo va a estar disponible a través del podcast, no se va a poder escuchar a través de las ondas. En todo caso, les digo que sean pacientes, que disfruten del programa de hoy, porque tenemos mensajes que darles y lo haremos muy muy pronto. Nuestra web www.agorahistoria.com, donde diariamente vamos subiendo noticias relevantes del mundo de la historia y la arqueología, y ahí les esperamos. Nuestro correo electrónico contacto@agorahistoria.com y nuestras redes sociales facebook.com/agorahistoriaprograma, nuestro Twitter @agorahistoria. El equipo del programa, como siempre, Daniel Núñez en los controles y Gemma García Ruiz Pérez en la redacción. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Visítanos en internet www.agorahistoria.com. En otras ocasiones les hemos hablado de prehistoria y me consta que en general es un tema que suele gustar a la audiencia. Hoy mezclaremos pasado y presente. Para muchos, pasado y futuro, porque es sorprendente averiguar hasta dónde llegan las nuevas tecnologías y lo que nos permite conocer de nuestros antepasados más antiguos. ¿Qué pensarían si les digo que es posible ver pinturas que nuestros antepasados prehistóricos hicieron y que el paso de los años ha borrado? Les resulta sorprendente, ¿verdad? De hecho, de ser cierto, deberíamos revisar muchas de las cuevas con arte rupestre, porque me atrevo a decir que nos depararía grandes y sorprendentes sorpresas, valga la redundancia, como así ha ocurrido en el norte de España, en la Cueva del Castillo y otros lugares de los que vamos a hablar hoy. Y para hablarles de todo este asunto vamos a contar con dos expertos, cada uno en su campo. Uno de ellos es ya un viejo amigo del programa, que es Sergio Ripoll, doctor en prehistoria y profesor titular de prehistoria de la Universidad Nacional a Distancia. Ya estuvo en el pasado año con nosotros hablándonos de arte paleolítico. Sergio, encantados de tenerte nuevamente aquí con nosotros. Buenas tardes, aquí es un placer volver a estar con vosotros para hablaros de este apasionante mundo del que también nos va a hablar nuestro colega que está aquí con nosotros. Eso es, pero a través del teléfono. Vicente Vallarri es codirector de la empresa Geomatics. Buenas noches y bienvenido, Vicente. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, antes de nada, me gustaría comentar que yo hace tiempo ya me comentó Sergio que estaban realizando este tipo de trabajos, pero no hace mucho tuve la oportunidad de estar en el despacho. Me enseñó Sergio, unas fotografías impresionantes. Ahora hablaremos de los estudios de hace, nunca mejor dicho, primitivos del Abad de Breil. Diremos quién es el Abad de Breil y los estudios que se han hecho ahora. Y dije, esto tenemos que llevarlo al programa porque es interesantísimo. Todo esto que acabo de contar y que les estoy anunciando es tecnología que de alguna forma se ha aplicado por primera vez en una investigación que realizasteis en Segovia dentro de los trabajos del proyecto SIGAREP. ¿En qué consiste este proyecto? Vamos a ver, el proyecto SIGAREP pretende no solo documentar todas las estaciones a ambos lados del sistema central, sino hacer un análisis del territorio. Ahora está también muy de moda el contextualizar ese arte dentro de un territorio, y es una de las múltiples tareas que nos, en las que hemos invertido un montón de tiempo en este proyecto. Uh-huh. Y partiendo de una base de datos con múltiples campos, nuestro amigo Vicente ha conseguido trazar una serie de caminos óptimos basados en el grado de insolación de un abrigo, por ejemplo, la orientación, la altura, la litografía, la cercanía o distancia de un corriente de agua. Todo eso está plasmado en un mapa que, a su vez, cruzándolo con las con el mapa de cañadas, senderos, estas cosas que nos suenan a veces tan raro, que vemos en las noticias que alguien ha cortado una cañada o que de repente por Madrid, por la Castellana, baja un montón de un rebaño de ovejas, de miles de ovejas, porque uh-huh. es cañada real. Pues cruzando los caminos que ha diseñado Vicente con este mapa, es sorprendente que se mantienen los caminos desde hace más de 20.000 años. Se siguen utilizando los mismos caminos para ir de un lado a otro de la sierra, de lo que nosotros en Madrid llamamos la sierra, ¿sí? Es el macizo central, la sierra de Guadarrama, y eso es muy, muy llamativo, pero ha sido posible realizarlo a través de este proyecto. A su vez, sabiendo que existen una serie de zonas más o menos estandarizadas, es decir, los abrigos con arte esquemático aparecen entre 600 y 695 metros, con una distancia máxima a un arroyo, a un curso de agua, uh-huh. de 200 metros, que están todos orientados sur-sureste. Todo esto, lo que nos ha hecho Vicente, yo creo que podrías hablarnos tú mejor del mapa que has hecho de probabilidad de localización de estaciones de arte rupestre. Además, yo le quería preguntar a Vicente que nos explicase también de qué tecnología estamos hablando, qué hacéis, qué se puede obtener y, en definitiva, lo que nos decía Sergio, ¿no? Sí, bueno, como decía Sergio, básicamente la tecnología, se usa lo que es un sistema de información geográfica, pero la idea radica en que teníamos como un inventario de 115, 120 lugares. Entonces lo que hicimos fue olvidarnos de los límites políticos, que obviamente en esa época no existían. Perdona, Vicente, ¿me vas a permitir, que no lo hemos dicho? Vamos a hablar básicamente de tres lugares para que la gente se ubique. Dos lugares, si no me falla la memoria, son del Neolítico aproximadamente, sí. Y otro del Paleolítico, ¿no? Calcolítico. Edad del Bronce. Bueno, para que se ubique un poco la gente, cuéntanos, Vicente. Hace unos 4.000 años. Uh-huh. Bueno, básicamente lo que hicimos fue, buscamos todo el arte que ha quedado hoy en día y nos vamos a buscar, mediante una técnica que se llama patrones espaciales, que es, con una serie de criterios, ver sitios que cumplen todas esas condiciones. Es decir, como decía Sergio, que estén en unos umbrales de altura, a una distancia determinada de un río, con unas horas determinadas de insolación anual, con una determinada orientación, con una determinada pendiente, etcétera. Entonces, reunimos 13 criterios y lo que hicimos fue, de esos 13 criterios, coger la mayoría, lo que en estadística se llama un sigma, que es el 66%, Entonces buscábamos sitios que de esos ciento y pico sitios tuviesen una media y una desviación, es decir, pues como ha dicho Sergio, pues una altura entre 600 y 700 metros, pues para los 13 valores, eso. Y lo que generamos es un mapa de probabilidad, es decir, no sabemos si hay arte o no lo hay, pero sí que sabemos que cumplen todas las condiciones de los sitios que tienen arte, o sea, de la mayoría de los sitios que tienen arte. Y en base a eso, pues se generó un mapa probabilístico, que es el que, bueno, ahora estamos prospectando. Pues para encontrar nuevos sitios, y han aparecido pues 5 sitios nuevos que no se conocían hasta hace pues un año que se empezaron a encontrar. Uh-huh. Bueno, hablamos de la Peña del Castrejón en Ávila, Sola Poder Águila en Segovia. ¿Nos puedes hablar, Sergio, un poco de los yacimientos? Porque estuvisteis sobrevolando los abrigos con drones, ¿no? Bueno, este es un proyecto que tenemos en marcha, que se trata de documentar el arte rupestre del Duratón, en el que hemos documentado ya, que es el solapo de uno de los que hemos prospectado y documentado, que es el solapo del Águila en Segovia, y se lo hicimos a pie como siempre se había hecho. Uh-huh. Pero comprobamos que la metodología nos llevaba demasiadas horas, y entonces es un proyecto que estamos preparando para celebrar, porque el próximo año 2015 se celebra el centenario del descubrimiento de las pinturas del Duratón. Entonces estamos intentando con la Junta de Castilla y León hacer un proyecto, y entonces se haría con drones, con cámaras, con diferentes sensores que nos permiten documentar uh-huh. ese arte. Bueno, antes de meternos con más tecnicismos, que lo vamos a hacer, les vamos a explicar qué trabajos están haciendo. Me gustaría que la gente conociese más sobre la Gruta del Castillo. Quizá muchos oyentes la conocen, incluso la han podido visitar, pero otros no. ¿Dónde está ubicada? ¿Qué importancia tiene, grosso modo, dentro del estudio de la prehistoria? La Cueva del Castillo está en Puente Viesgo, antiguo lugar de reunión de la selección española. Eso es. Es una ciudad troglodítica, porque no solo es la Cueva del Castillo, está la Cueva de las Monedas, la Cueva de la Pasiega, la Cueva de las Chimeneas, la Cueva de la Flecha. Hay otra gran cantidad de cuevas en el mismo macizo de la Cueva del Monte del Castillo, que es otro de los proyectos que tenemos en marcha, es documentar todas esas cavidades que están alrededor, pero que no, aparentemente no tienen arte, uh-huh. pero que puede que lo haya después de lo que hemos visto en estas otras cuevas, en la Cueva del Castillo. Uh-huh. Se descubrió en 1902 por Hermilio Alcalde del Río, y la estudió el abate Breuil, el papa de la prehistoria, que tuvo la habilidad o la suerte de poder estar en los grandes descubrimientos de arte rupestre que se realizaron a principios del siglo pasado. Que, por cierto, hay un calco que hace el abate Breuil de ese famoso panel de la Cueva del Castillo, y que vosotros habéis actualizado con esta nueva tecnología. Bueno, antes de nada, y antes de meternos, porque creo que me parece importante, la Cueva del Castillo, ¿por qué gentes ha sido habitada? Para que lo sepa la gente. Bueno, estamos hablando, la Cueva del Castillo es un yacimiento y una cueva que tiene la suerte de tener una de las ocupaciones más largas de la prehistoria europea. Va desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad del Bronce, uh-huh. prácticamente ininterrumpido, aunque el arte va desde el Gravettiense, es decir, los Homo sapiens, o sea, nosotros, parece ser que son los primeros que pintan en la cueva. Uh-huh. Hoy en día está muy de moda hablar del arte rupestre neandertal. Hemos tenido todo el verano un bombardeo en los medios de comunicación. Sí. Aquí también lo hemos tenido. De ese arte, ese supuesto arte neandertal, yo tengo mis dudas. Parece ser que las evidencias más antiguas de la Cueva del Castillo se remontarían a los inicios del Gravettiense, es decir, en torno a unos 35-37.000 años antes de ahora, y el auge termina con el Magdaleniense Superior final, es decir, en torno a unos 13.000 años, y luego en la Edad del Bronce entraron allí y pintaron unos antropomorfos muy esquemáticos, pero creo que son 7 u 8. Bueno, y dime solo sí o no, porque nos vamos a una pausa y enseguida vamos a seguir hablando sobre este asunto, pero lo que se encontró hace tiempo es menos de lo que habéis encontrado ahora, ¿no? El culpable es el que tenemos al otro lado de la línea y es el que el único y el principal responsable de que hoy, por hoy, todo lo que yo había hecho hasta ahora no valga para nada. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida estamos aquí de vuelta hablando y Vicente nos va a contar todo lo nuevo que han encontrado en la Cueva del Castillo. Este mes en Desperta Ferro Historia Moderna, la conquista de México revive la conquista del poderoso Imperio Azteca a manos de un puñado de aguerridos conquistadores españoles dirigidos por Hernán Cortés y redescubre con Desperta Ferro la noche triste, la batalla de Otumba. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ya estamos de vuelta y ahora sí, ya les vamos a comentar todo lo que han encontrado recientemente en la Cueva del Castillo. Vicente, antes de nada, cuéntanos el tipo, el proceso mediante el cual habéis podido obtener todas estas nuevas imágenes, el tipo de aparataje, ¿qué es lo que habéis hecho allí? Bueno, pues todas estas pruebas, las encuadramos dentro de un proyecto de I+D de la empresa, dentro de lo que es la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria. Y bueno, básicamente es aplicar la misma teledetección nueva, por así decirlo, que se aplica desde los satélites, pero en terrestre, es decir, a arte rupestre y a paneles en general. Entonces, ¿qué es teledetección? Porque claro, metiendo aquí el término este, básicamente es medir con luz. ¿Qué hacemos? Pues empezamos nosotros a hacer este tipo de técnicas hace ya pues casi 10 años. Con los primeros estudios, con cámaras modificadas, etcétera. Bueno, las cámaras modificadas es una cámara normal compacta que teníamos, le quitábamos el filtro infrarrojo, le poníamos un tipo de filtro, aparte de del rojo, verde y azul de las fotos normales, pues cogíamos el infrarrojo, otras veces cogíamos el ultravioleta. Entonces, con esta información que nosotros llamamos bandas, pero que es pues eso, la señal del rojo, del verde, del azul, del infrarrojo y del ultravioleta, pues vamos generando análisis y lo que hacemos es pues analizarlo de cierta manera para extraer conclusiones. Es decir, por ejemplo, una imagen en blanco y negro pues es una composición del rojo, el verde y el azul. Pues aquí sería algo parecido, pero en vez de 3 bandas, que es una cámara normal, pues bueno, empezamos usando 4 o 5, ultravioleta, infrarrojo cercano, y después ya empezamos con los sensores multiespectrales, desarrollamos un prototipo con una empresa alemana metiendo 6 bandas más, después ya empezamos con otro tipo de sensores multiespectrales con 30 bandas y ya las pruebas que hemos hecho este verano ya son 420 bandas entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano. Es decir, tenemos un montón de información de paneles. ¿Y esto para qué sirve? Mediante transformadas matemáticas lo que hacemos es disponer la información de una manera que agrupamos o sacamos clusters de información que es igual. Y es lo que decía Sergio. ¿Qué significa clusters? Clusters, bueno, son agrupamientos, ¿vale?, de píxeles que tienen la misma composición o las mismas características físicas a la luz. Entonces, son zonas que tienen o presentan un pigmento parecido. Entonces, con este sensor no solo vemos lo que ve el ojo, sino que nos vamos al espectro del infrarrojo y al del ultravioleta, que es más allá de lo que el ojo humano ve. Entonces, lo que generamos es pues mapas o de pigmentos que no son visibles al ojo, que están, pero que afloran pues aplicando este tipo de técnicas. Y es pues lo que nos ha permitido generar la nueva documentación de, pues, por ejemplo, del panel de las manos que hablaba Sergio anteriormente. Es decir, que hombres prehistóricos acudieron a la Cueva del Castillo, pintaron, unas las podemos observar ahora, otras se han borrado y mediante esta tecnología podemos viajar, por así decirlo, al pasado y volver a verlas, ¿no? Vemos, exacto. O sea, vemos se han velado, cosas, las han recubierto la calcita, tienen hongos. Por ejemplo, en otras cuevas hacían barbacoas debajo de ellas, se cubrieron de hollín. Uh-huh. Lo que hacemos es penetrar en esa calcita, penetrar en ese hollín fino, ver la veladura, para ver o extraer esas pinturas que eso que ahora mismo al ojo desnudo no son visibles. La siguiente pregunta es obligada para Sergio. ¿Qué habéis encontrado con esa tecnología, los datos que os ha aportado respecto a todo aquello que documentó el abate Braille, vosotros qué habéis encontrado? Bueno, esto ha partido de un estudio inédito que hizo mi padre en el año 53. Me dio una maleta con un estudio de la Cueva del Castillo que él nunca publicó y nunca terminó. Uh-huh. Entonces ahí había 250 figuras y hoy, que yo sepa, el último recuento, estamos en torno a las 600 figuras. Madre mía. Nuevas con respecto a las 250. O sea que estamos en 800 y pico figuras nuevas en la Cueva del Castillo. Tan sencillo como en el panel de las manos, el abate Braille tenía 9 bisontes. Por cierto, Sergio, que hemos subido a Facebook para que la gente lo pueda ver, tanto el panel del abate Braille como... y ahora me gustaría que nos explicases ahí a todos los oyentes qué significa esta fotografía que vemos aquí con, digamos, figuras amarillas, verdes, azules y rojas. Lo que hemos hecho ha sido diferenciar las diferentes fases de ejecución de ese panel. Uh-huh. Tenemos en un primer momento los bisontes amarillos, que el abate Braille tenía 9, nosotros tenemos 16. Tenemos otro tipo de figuras que el abate Braille no pudo ver porque solamente se ven con las técnicas estas que nos ha descrito Vicente, uh-huh. que además no, él creo que su modestia le ha impedido decir que hemos aplicado este verano por primera vez en el estudio del arte rupestre la aplicación del hiperespectral, ya no es multiespectral. Explícanos qué significa el hiperespectral. Además, estamos hablando de una tecnología que se ha aplicado en España, es pionera en ningún otro sitio del mundo, ¿no? En ningún otro sitio del mundo que sepamos. Cuéntanos, Vicente. Hemos pasado de multiespectral, que son 30 bandas de información, y este verano, pues con la configuración que hemos hecho las pruebas, llevábamos 420. Es decir, pues 10 veces más, se queda corto, unas 14 veces más de bandas. La particularidad que tienen es que son bandas muy estrechas de luz, entonces se puede buscar una respuesta muy particular a la luz, es decir, las partículas absorben o determinada luz, que es lo que le da su color, ¿vale? Y lo que buscamos es pues en lo que se diferencian unas de otras, y eso es un poco los principios. Que se había usado, sí que hemos visto que había alguna vez se había hecho alguna prueba experimental con sensores hiperespectrales, pero nunca hemos visto que se haya sacado unos resultados buenos. Es decir, Vicente, espectaculares. Ha aumentado el número de figuras increíblemente, ¿eh? Sí, yo creo que parte es por la complejidad que tiene el tratar estos datos, porque claro, son volumen de datos muy grandes, tienes que aplicar estadística pues robusta o pasar un poco de los modelos bayesianos, que es lo que suele usar la gente, es decir, hace falta mucho know-how para procesar estos datos. Entonces, estudios que habíamos visto pues de hace un año o dos que se habían empezado a aplicar pues en alguna universidad, casi todos concluyen pues que no aporta nada, y es que realmente a nosotros a nivel computacional sí que nos aporta mucho, pues porque te da mucho más juego, puedes aplicar muchos más modelos, transformadas, etcétera. Uh-huh. Pero claro, a nosotros no simplemente generamos un dato que luego es el arqueólogo, en este caso Sergio, el que su vista experta es la que encuentra pues esos bisontes, esas manos y esos animales que nosotros, pues con un ojo no entrenado, es imposible encontrar. Y antes hablábamos de los bisontes, una relación de 9, 16 los nuevos. ¿Qué otras figuras se han encontrado? Lo más espectacular del panel de las manos, o precisamente las manos, donde hay una acumulación que el abate Braille tenía 24 manos, nosotros hemos pasado a 56. Además, a falta de un estudio que esto está ahí empezando a realizar ahora, porque es que ha sido sorprendente, el descubrimiento ha sido sorprendente no solo por el ingente número de figuras nuevas, sino por la estratigrafía de esas figuras. O sea, siempre se había hablado que en un primer momento estaban las manos. Uh-huh. Es más, en muchas cuevas siempre aparecen en la base de la estratigrafía, pero sorprendentemente en la cueva del castillo los bisontes están por debajo de las manos. Uh-huh. Con lo cual nos vamos a un momento anterior al gravetiense o a un gravetiense inicial. Y esas manos, además... Para la gente que no está muy familiarizada, a los momentos más antiguos del Paleolítico Superior, ¿no? Efectivamente, en torno a unos 35-37.000 años. Uh-huh. Las manos, los bisontes son posiblemente anteriores, entonces nos vamos a 39. Estamos en el límite del Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens está documentado en 45.000. Entonces, bueno, pues estamos en los inicios del arte rupestre, en lo que conocemos, aunque hay unas fechas por ahí de Uranio Torio que lo llevan a 45.000, etcétera. Para mí es un tratamiento un tanto experimental. Entonces, las manos, lo que es importante, que es lo que estoy ahora empezando a tratar, es que de esas 56, 51 son masculinas y las otras 5 no se pueden medir. Y la gente se preguntará, ¿cómo se sabe que son masculinas o femeninas? ¿De qué forma podemos saberlo? Aplicando una metodología un tanto rara, pero efectiva, que se llama el índice de Manning, uh-huh, que inicialmente se aplicaba para averiguar la homosexualidad o no de un humano, uh-huh, y es la diferencia de longitud entre el primero y el cuarto dedos. Es decir, el primero es el pulgar, uh-huh, y el cuarto es el anular. En todos los hombres, el anular es más corto, mientras que en las mujeres, el anular tiene la misma longitud que el medio. Siempre. Es una regla que se cumple. Siempre. O sea, te puedo asegurar, yo cuando descubrí esto del índice de Manning, me recorrí todo el edificio de la universidad haciendo siluetas de manos de todo el personal. Y sorprendentemente coincide. Hay que medir, hay que tomar medidas, etcétera, pero simplemente viendo la silueta, que nuestros oyentes comparen su mano derecha o su mano izquierda, da igual si son varones o si son hembras, ¿sí?, y que comparen el dedo anular suyo con el de su pareja o el de que tenga el contrario que tengan enfrente, y verán que el dedo anular en las hembras, en las mujeres, es prácticamente igual que largo que el corazón. Porque además siempre se había dicho, tal vez algo más, un mito, ¿no? Que las personas que pintaban en las cuevas las manos, siempre se había achacado un poco a las mujeres, por eso de que el hombre estaba cazando y la mujer se quedaba con los niños en la cueva, ¿no? En algunas cuevas hay siluetas de manos muy pequeñas que posiblemente sean de niños, como por ejemplo en la Fuente del Trucho, en Huesca. Uh-huh. Hay unas manos muy, muy, muy pequeñitas. En la Cueva del Castillo hay manos pequeñas, pero pueden ser de niños. No están en este panel, las uh-huh, pequeñas no están en este panel. En este panel casi todas, a falta de hacer un estudio más profundo y de tomar las medidas, porque se puede medir con esta metodología que ha desarrollado Vicente, podemos medir la longitud exacta de cada uno de los dedos, de los que decía que se pueden medir. Hay algunos que están muy fragmentarios y que no se pueden medir, pero aparentemente, incluso esta que es más pequeña y que está en lo que se llama la galería de los discos, en el final de la cueva, ¿sí?, esa mano, también el dedo anular, es que prácticamente es mucho más corto que el dedo corazón. Bueno, luego hay otra pregunta, yo no sé si me la va a contestar Sergio o Vicente, y es relativa, el otro día me lo comentaba Sergio, la firma digital del ocre. ¿Hay diferencia de ocre entre unas figuras y otras? Esto, Vicente. Como comentaba antes, nosotros lo que hacemos es medir a lo largo del espectro, en la parte entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano, pues la respuesta de los distintos materiales a lo que es la luz. Entonces sí que hemos detectado pues que hay como patrones de ocre. Lo que a simple vista es pues un ocre más oscuro, un ocre más amarillento, un ocre más anaranjado. Esto que pues de una manera subjetiva se puede intuir, de una manera espectral pues podemos sacar como firmas, que sería como el ADN de ese ocre desde el punto de vista de la luz, y luego aislarlos. Entonces esto lo que nos ha permitido, por ejemplo, en el panel es distinguir un tipo de manos con un determinado ocre de otro tipo de manos con otro determinado ocre y ver pues si comparten ese ocre pues con algún tipo de animal o bueno, con algún tipo de representación, de símbolos, etcétera. Imagino que esto a nivel arqueológico la información que da es importantísima porque permite, bueno, de alguna forma hacer un conjunto de figuras unas con otras, ¿no? Cuando estaba hablando ahora el amigo Vicente, yo recordaba que hace años teníamos o existía una denominación para cada tipo de ocre. Uno era Burdeos, el otro era Rioja, el otro era Valdepeñas, rojo Valdepeñas, rojo Burdeos, cosecha del 67, etcétera. Entonces, ahora lo que podemos ver es que hay una utilización muy concreta de determinados pigmentos en determinadas zonas. Por ejemplo, en el propio panel de las manos podemos ver hay un signo que está pintado con un ocre amarillento y justo al lado hay un signo ideomorfo, no sabemos muy bien qué es lo que significa, que forma como una línea quebrada de la que parten trazos perpendiculares. Sorprendentemente, y esto es una de las cosas que ha constatado esta tecnología hiperespectral, es que no todos los trazos de esa línea quebrada son rojos, sino que algunos de ellos son amarillos, o son un rojo distinto, que es el mismo que se utilizó para hacer el ideomorfo. Bueno, desde luego, increíble, y yo, para concluir, os quiero hacer una pregunta, y bueno, puede sonar muy fuerte, ¿no?, pero llevando esta tecnología a todas las cuevas que conocemos de España y de fuera de ello, tenemos que, de alguna forma, reescribir lo que sabemos de la prehistoria. Bueno, eso lo dice siempre Sergio, ¿eh? Porque la verdad que, pues bueno, estas técnicas nuevas de análisis de imagen, pues lo que han permitido es ir más allá de lo que tú puedes ver en campo, en un sitio que es mucho más cómodo de trabajar, que puede ser la oficina. Entonces, pues eso, en vez de estar trabajando pues largos días en campo, pues con condiciones de humedad, pues eso, un 99%, un 100%, y temperatura, pues frío, con corriente, etcétera, lo que te permite es, en tu despacho, además de tener una información que no puedes apreciar en campo, pues poder trabajar mucho más cómodo, lo que te facilita lo que es la interpretación. Entonces, tanto a nivel de cuevas como a nivel de abrigo, sí que hemos visto pues que muchas veces se dobla, se triplica el número de figuras conocidas, lo que hay respecto a lo que se conoce, y solo estamos empezando a rascar. Porque luego esto a nivel de futuro, pues bueno, esto fue un proyecto que empezamos pues con la Universidad de Cantabria, con Elena Castillo, que también está metido José Latova, y empezamos pues modestamente con aquellas cámaras modificadas que te medían infrarrojo, ultravioleta, y ahora ya hemos pasado a sensores hiperespectrales, ya estamos ahora metiendo el infrarrojo medio, y todo esto lo que te va a permitir es pues pasar de mapas de colores, o sea, de decir que esto es una mano, esto a generar pues cartografía o mapas de composición química en el momento en que ya tengamos pues suficiente información. Y lo más importante, y es que, bueno, nos pueden deparar sorpresa, ¿no?, las estratigrafías de las imágenes, y podíamos estar equivocados de lo que sabemos respecto ahora. Para redundar en lo que nos decía Vicente, eso es una frase también que yo repito muy a menudo, es que puede haber cualquier cosa en cualquier sitio. Con esta técnica habría que fotografiar cada palmo de cada cueva o de cada abrigo, porque volver a fotografiar, volver a documentarla, porque sin duda hay miles, cientos de miles de figuras que no vemos y que están ahí. ¿Se imaginan todos ustedes poder ver que, por ejemplo, tal vez debajo de los polícromos de Altamira pudiese haber algo? No lo sabemos. Hay algo. Ailo, ¿no? Ailo. Bueno, pues ahí queda. Esperamos que dentro de no mucho tengamos esas noticias y contamos con Sergio y con Vicente para que nos lo cuente. Sergio Ripoll, Vicente Ballare, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a los oyentes. Un fuerte abrazo a los dos. Nosotros continuamos aquí hablándoles de lo que más nos gusta, de historia. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. El anarquista Puig Antic fue el último preso político ejecutado a garrote vil en España en el año 1974. Los detalles del proceso son aún materia reservada y gracias a que el caso sigue abierto en Argentina y documentación que se está reuniendo procedente de diferentes partes del mundo, está siendo posible revisar este importantísimo caso que sin duda fue mucho más que una simple ejecución. Actualmente acaba de publicarse un libro, Puig Antic, de Gudmaro Gómez Bravo, La transición inacabada, de la editorial Taurus, y hoy tenemos a su autor con nosotros. Gudmaro Gómez, muchísimas gracias por estar en Ágora. Ah, gracias a ustedes. Gudmaro, en primer lugar, para aquellas personas que no lo conozcan, ¿quién era Puig Antic y por qué es detenido según se nos ha dicho hasta ahora? Bueno, pues era un joven de 24, 25 años, que militaba en un grupo clandestino, un grupo muy pequeño, de 20, 25 miembros, que estaba a ambos lados de los Pirineos, con sede en Toulouse y en Barcelona, y dentro de los grupúsculos anarquistas de la época, y en todo el magma antifranquista. Por una serie de cuestiones, bueno, ellos atracaban bancos para financiar su actividad que denominaban revolucionaria. Bueno, pues son perseguidos por la policía y en la detención se produce un forcejeo y, bueno, un problema en un pequeño portal de 8 metros cuadrados. Entra muchas personas en la detención, armadas todas ellas. Se produce un tiroteo entre ellos, muere un policía de la Brigada Político-Social y a partir de ahí pues todo el proceso, en menos de un año este joven es ejecutado, fundamentalmente por el contexto que vivía al final del franquismo, y tan solo un breve periodo después se produce el atentado contra Carrero Blanco. Como decía la presentación, su detención y ejecución iban mucho más allá. Hemos hablado de los hechos, pero ¿qué suponía todo esto en aquella época tan convulsa? Bueno, claro, hay un momento a partir del año, los años 70, a partir del año 68, el antifranquismo, la cuestión de la transición se está valorando la continuidad del régimen o la ruptura con el mismo, ¿no? O sea, y no hay una vía clara. Todo esto que posteriormente conocemos cómo se han desarrollado las cosas, pues en ese momento no están claras, hay que situarse ahí. Y después de mayo de 68, la izquierda europea en buena parte se radicaliza y utiliza medios violentos. Eso en el caso español lo que hace es que la dictadura se endurezca mucho. Y bueno, el caso de Puig Antic y Heitschez, que también es ejecutado el mismo día, pues son un ejemplo muy claro de que el régimen iba a utilizar la pena de muerte, iba a reutilizar la pena de muerte para mantener su proyecto de continuidad sin Franco. Hubo peticiones de indulto, pero finalmente fue ejecutado. ¿Cómo se llevó a cabo todo el proceso? ¿Hubo irregularidades, por así decirlo? Sí, bueno, el proceso lo instruye un juzgado militar en Barcelona, el número 3, y en poco más de un mes ha terminado la instrucción. A partir de ahí, bueno, pues todo es un proceso. Hay abogados defensores, la novedad desde los años 60, la diferencia de los procesos militares de los años 40, por ejemplo, y ahí hay una fuerte tensión, ¿no?, entre pues lo que puede ser la abogacía civil y lo que es el sistema judicial militar. Y todo ese juicio lo que está escenificando es la propia tensión que existe entre una sociedad civil y la dictadura militar, ¿no? Eso al menos es lo que yo he intentado reflejar. Y bueno, pues prácticamente la sentencia está dictada pues mucho antes, ¿no? Hasta que llega el Consejo Supremo de Justicia Militar y finalmente es el Consejo de Ministros con Aiar Navarro quien da luz verde, justamente coincidiendo con la crisis del caso Añoveros, ¿no? O sea, que hay una cronología muy interesante, que es también la tensión con las relaciones con la Iglesia. Todo el sector aperturista y ejecutar a este joven, pues, del ámbito catalán, bueno, de la extrema izquierda, en este momento pues tiene un significado pues muy importante. Y es también en el aspecto exterior, aísla mucho más al régimen. ¿Cómo se vio esto desde dentro de España en ese momento? Y por otro lado, dos preguntas en una, ¿cómo se ve fuera de España el asesinato, la ejecución de Puig? Bueno, si nos centramos en la información publicada en la prensa entonces, pues está censurado, ¿no? Está mayoritariamente favorable, está presentado como un asesino, una cuestión no política. Luego se produce una cuestión también interesante, que es pertenece a un grupo pequeño, anarquista, con lo cual los grandes grupos de la oposición que están preparando la salida de la clandestinidad, ¿no? Fundamentalmente el Partido Comunista, pues no se movilizan mucho, por así decirlo. No hay una gran movilización, como pudo ser también la del proceso de Burgos o la que se producirá después. La gran movilización se produce en el exterior, contra todos los intereses españoles en el extranjero. Se amaga, pero no se llega a realizar, una retirada de embajadas, como si se realizara un año y medio más tarde, cuando ejecuten las últimas ejecuciones del franquismo. Y hay una presión muy, muy fuerte, hasta el punto de que no hay... La siguiente línea es la que se cruza en el año 75, y ahí sí hay una crisis diplomática. Pero el asesinato de Puig lo que hace es bloquear la entrada de España en el mercado común, que era una cuestión muy, muy importante para los sectores económicos denominados aperturistas. Pero es fundamentalmente en el extranjero donde además tiene otro componente, que es la revuelta. La movilización en el interior es estudiantil. La universidad se cierra durante 7 días y es reprimida la movilización estudiantil con mucha fuerza. Estas imágenes llegan al exterior y eso tiene mucho impacto. Bueno, al principio de la entrevista, en la presentación, decía que el caso sigue abierto en Argentina y está llegando documentación. Sí. Mucha gente se preguntará, ¿no? Algo que ocurrió en España en esa época, ¿cómo es que sigue abierto en Argentina? Bueno, pues porque hay una querella de crímenes contra la humanidad, donde las víctimas del franquismo por genocidio que no prescribe está admitida allí en Argentina. Pero el caso, este caso, fundamentalmente lo que ha llegado allí es porque la revisión de la sentencia ha sido denegada por 2 veces en el Tribunal Supremo, en la Sala Quinta de lo Militar, aquí en España, y finalmente ha sido allí amparada en Argentina. Entonces, eso es otro problema, que ninguna sentencia de un tribunal militar de la dictadura ha sido revisada o ha sido anulada a día de hoy. Para ir finalizando, ¿qué datos nuevos o giros en el caso se aportan y que la gente vaya a leer en su libro de la editorial Taurus? Bueno, fundamentalmente yo lo que he hecho es una contextualización, un trabajo histórico, y lo que sí que he aportado es una primera fase de cómo fueron aquellos tiempos, cómo fueron aquellos momentos. Y a través de la información de los norteamericanos, de la embajada norteamericana, que es la que está viendo esto con interés y ve cierto peligro en la evolución, lo que puede ser la crisis y lo que es la crisis del gobierno Arias Navarro, pues cómo ellos lo van siguiendo. Entonces, a partir de la documentación privada norteamericana, secreta, que ya se ha desclasificado, pues se puede ver, bueno, pues como la sentencia de este joven está dictada muchísimo antes, como es una medida de fuerza para congraciarse con los sectores más involucionistas, fundamentalmente con los aparatos de seguridad, y esa es fundamentalmente la novedad a nivel de documentación. Luego es una reflexión, o se pretende hacer una reflexión del camino que ha llevado España, el camino de la memoria hasta la actualidad, ¿no? La sociedad actual con el tema de la revisión de las sentencias, puesto que se aportan datos nuevos en la revisión, hay las pruebas de balística, la autopsia, hay testigos que no declararon en el año 74, que finalmente los abogados de la familia presentan en el Tribunal Supremo entre el año 2005 y 2007, y que finalmente, bueno, pues por una serie de problemas, la composición de la magistratura, de lo que es un Tribunal Supremo, la Sala de lo Militar, Y bueno, también la división que se ha creado en la sociedad española en torno al tema de la memoria histórica, pues termina rechazando. Y es un poco lo que yo considero como una década perdida, puesto que ha habido un debate donde se ha dividido la cuestión entre buenos y malos, y ahí sigue habiendo una cuestión que tenemos pendiente como sociedad, pues al menos por conocer y por cerrar, y que aquí se reivindica desde el lado de la historia, ¿no?, y de las ciencias sociales, no del lado de la política. Bueno, pues hemos estado hablando, por cierto, que no lo he dicho antes, con Gudmaro Gómez Bravo. Sí he dicho su nombre, pero no he dicho que es profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que acaba de publicar este libro que tengo en mis manos, Putsch Antic, La transición inacabada, de la editorial Taurus. Gudmaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. Gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. El planeta en el que vivimos está en constante movimiento. Lo ha estado desde el día en que nació y lo estará haciendo hasta que se produzca su desaparición. Y una buena prueba de ello son los cambios climáticos que ha experimentado a lo largo de su historia. A nivel geológico tenemos infinidad de registros, muchas veces delante de nuestros propios ojos, aunque no nos demos cuenta de esas diferentes etapas climáticas por las que ha pasado a lo largo de su existencia. El clima, de hecho, ha sido una de esas más importantes variables que nos han hecho evolucionar en un sentido o en otro. Y de hecho, las especies de hombres han desaparecido, otras han continuado, como es la nuestra, que ha conseguido colonizar el planeta. Hoy hablaremos con Armando Alberola, que es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Alicante. Además, ha publicado varios de sus trabajos y uno de ellos es Los cambios climáticos, la pequeña edad del hielo en España, de la editorial Cátedra. Armando, buenas noches, encantados de que esté hoy con nosotros. Muy buenas noches, y el placer es mutuo, es compartido. Armando, si digo Donau, Gunz, Mindel, Ries, Burn, las grandes glaciaciones del cuaternario que han marcado nuestra evolución, lo que somos hoy en día, sé que es una pregunta muy extensa, pero ¿por qué diferentes etapas ha pasado la geografía española en este extenso lapso de tiempo? Pues en ese extenso lapso de tiempo, la verdad es que ha debido de pasar por infinidad de situaciones, al igual que el resto de lo que ha sido pues la población de la Tierra durante tantos miles de años. Pero de todas maneras, esta pregunta que usted me hace para mí fue una excusa a la hora de elaborar este libro. Es decir, yo no soy un experto en climatología, yo no soy un experto en meteorología, ni soy físico, ni soy glaciólogo, yo soy historiador. Entonces, el libro, que surge como una especie de invitación de cátedra, nace a partir de la reflexión de cómo está o cómo piensa y cómo siente la sociedad actual lo que se denomina el cambio climático. Y a partir de ahí, lo que yo hago es pues intentar retroceder hacia una etapa que yo conozco algo mejor que otras personas, que es esto que se denomina la pequeña edad del hielo. Pero claro, hay que, para que fundamentalmente ocupa pues desde la mitad del siglo XV hasta las últimas décadas del XIX, si tomamos en consideración las diferentes opiniones. Claro, remontarnos tan hacia atrás, lo único que nos viene a evidenciar es que la Tierra, o el clima de la Tierra, ha estado siempre, como usted ha dicho muy bien al principio, en constante movimiento o en constante cambio. Y que unos periodos han sido mucho más largos en el tiempo, y que en esa larga duración es donde se insertan estos grandes cambios. Claro, las grandes glaciaciones, nosotros yo no sé si veremos, sí que sé que no veremos ninguna, pero claro, han marcado de manera indefectible pues el rumbo de la Tierra y sobre todo el rumbo de sus habitantes. Armando, usted centra, como ya ha dicho, su trabajo principalmente en la Edad Moderna. ¿Cuál era el clima en la Edad Media y qué cambios se producen a grandes rasgos en la Edad Moderna, en ese paso a la Edad Moderna? Pues el clima que había en la Edad Media era un clima, digamos, bastante suave, con unas temperaturas moderadas. Para que se haga una idea, la vid se cultivaba y se cultivaba bien en lugares donde con posterioridad resultó y resulta hoy difícil. Por ejemplo, en el sur de Inglaterra se llegó incluso a cultivar y a producir, pues en lugares tan lejanos y tan septentrionales, pues como Groenlandia. Las expediciones vikingas pues fueron debidas precisamente a esa bonanza térmica. Y eso es lo que los expertos denominan el óptimo cálido medieval, que es un periodo de tiempo, como decía yo al principio, bonancible, en el cual pues se pudieron desarrollar pues actividades fundamentalmente de signo agrícola y viajero, que con posterioridad pues resultaron algo más complicadas de llevar a cabo. A nivel económico y social, ¿cómo es ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna si nos atenemos a esos cambios climáticos? Como digo, a nivel económico y social, ¿cómo influyen esos cambios? Pues influyen, vamos a ver, el clima es una, también usted lo ha insinuado, es una variable más de las que inciden en el comportamiento de las sociedades a lo largo de la historia. No es que sea la más importante ni la más definitiva. Como decía el gran historiador Leroy Daduri, todavía vivo, el clima no mata, pero en muchas ocasiones pues ayuda a que ello se produzca. Bien, el paso, el tránsito desde ese óptimo climático medieval hacia lo que se denomina la pequeña edad de hielo, la pequeña edad glacial, es un paso, digamos, no brusco, que supone un enfriamiento de manera progresiva, con una disminución general de en torno a 1 o 2 grados, por término medio, que es perceptible pues en determinados signos, yo que sé, el avance de los glaciares, sobre todo esto lo pueden verificar pues los expertos que trabajan con métodos muy sofisticados, porque aquí los historiadores jugamos un papel, entre comillas, si se quiere, secundario, aunque en un momento determinado pues se recurre a nosotros para aportar datos cuando no existen datos de carácter instrumental. Pero ya digo, pues los glaciólogos, los dendrocronólogos, pues son científicos que consiguen determinar con bastante fiabilidad esos procesos de enfriamiento que son, como antes le comentaba yo también, en la larga duración y que se caracterizan por una gran variabilidad. No hay una estabilidad en el transcurso de los tiempos, sino que las variabilidades, la variabilidad del clima, la variabilidad de la temperatura es algo que está presente. Y eso pues viene acompañado pues de unas modificaciones pues en el régimen de precipitaciones, en unas sequías de mayor o menor duración según los lugares del globo terrestre, etcétera, etcétera. Y esto va acompañado de lo que es, o va acompañando a lo que es el, digamos, fluir natural de la historia, o el fluir, el comportamiento natural de las sociedades, que evidentemente pues se ven mediatizadas. Si el frío o unas lluvias excesivas dan al traste con sucesivas cosechas, evidentemente se va a pasar mal porque no se tiene con qué alimentarse. Y esto pues es un dato evidente. Crisis, probablemente después alborotos, en fin, que la vida no resultaba del todo fácil. Uh-huh. Armando, estaba hablando todo esto que nos comentaba, y bueno, a uno pues le viene a la mente esa, bueno, que la historia es en este sentido también multidisciplinar, unos se van complementando unos estudios a otros, y con ese nivel tecnológico que hemos alcanzado para saber cómo funciona, cómo ha funcionado nuestro planeta, hemos logrado de alguna forma confirmar lo que los textos y obras de arte nos, por ejemplo los cuadros, nos transmitían con los datos que nos proporcionan a nivel geológico. Pues yo creo que sí. Yo le cuento una experiencia personal mía a este nivel. Yo desconocía pues que a comienzos del siglo XVII pues se había producido pues algo así como un violento tsunami en las costas meridionales inglesas, en la zona de Bristol. Entonces leí por casualidad en la red, además, un artículo de unos geólogos australianos, creo recordar, donde ponían de manifiesto la extrañeza que les había causado el contemplar el estado, todavía es perceptible hoy en día, en que había quedado pues ese segmento de costa. Entonces eso es lo que les digamos motivó para llevar a cabo una investigación de carácter exclusivamente histórico, es decir, recurrir a los textos de principios del siglo XVII, de las poblaciones próximas, a ver si encontraban alguna referencia. Y en efecto, la encontraron. Me pareció un ejemplo muy significativo de lo que puede ser un trabajo de carácter interdisciplinar. Yo he desarrollado algunos con colegas, digamos, entre comillas, de ciencias, entonces las ciencias y las letras pues se pueden maridar perfectamente bien. Hay ejemplos, pues en lo que se refiere pues al estudio de los terremotos históricos pues en Cataluña, hay un equipo multidisciplinar donde hay medievalistas, hay físicos, hay sismólogos, hay geólogos, y los resultados son buenos. Yo creo que poco a poco nos vamos desprendiendo pues de estas, entre comillas, de estos tabúes, de estas pretendidas separaciones o compartimentaciones, y al cabo lo importante es conocer y reconocer qué es lo que ha sucedido pues en el pasado, porque evidentemente en la actualidad todavía seguimos sufriendo pues muchas de las consecuencias que determinados acontecimientos de carácter extremo produjeron en épocas pasadas y que hoy se siguen repitiendo. Hay un dato curioso, el libro tiene varios datos curiosos, a mí me gustaría destacar este, y es que hay un apartado, de hecho, que habla de ello, y es que a raíz del frío surge el negocio, la recogida y comercialización de nieve, ¿no? Sí, vamos a ver, este negocio, como el espía que surgió del frío, pues es un hecho, digamos, constatado. Si, por ejemplo, usted se traslada al este peninsular, al Mediterráneo, a las tierras valencianas, a las tierras murcianas, almeriense y demás, se llevará la sorpresa de que todavía se conserva, bueno, y en muchos, muchísimos lugares de la geografía, pero me refiero al Mediterráneo pues por el carácter más suave del clima. La existencia todavía bien conservados de pozos de nieve, que reciben diferentes nombres, a unas altitudes tremendamente llamativas, es decir, ¿qué sentido tiene o cómo se interpreta que un pozo de nieve pueda estar a 500 metros de altura? Bueno, pues se interpreta de una manera muy sencilla, porque además están las fuentes documentales para corroborarlo. Las nevadas eran muy importantes durante la era moderna, durante sobre todo el siglo XVII y el primer tercio del XVIII, caían con abundancia y había una gran demanda, sobre todo en verano, de hielo y de nieve, que venían a surtir pues las mesas de las casas más acomodadas, pero también hay que decir que el consumo de helados en diferentes clases cada vez se fue, digamos, popularizando más. Entonces, esto es lo que hizo, y claro, y sobre ello se organizó pues una fiscalidad, evidentemente, que proporcionó pues buenos resultados. En Madrid pues había lugares, perfectamente señalados, primero para conservar el hielo y luego para venderlo. Había una especie de monopolio también ejercido por algunos comerciantes muy avispados en su momento, pero es algo característico de este periodo histórico. Luego ya, pues con la llegada, evidentemente, de una suavización de las temperaturas, pero sobre todo con la llegada del frío, digamos, industrial, pues estos han pasado a ser pues unos restos de una forma de entender un determinado negocio, una forma de vida. El hielo tenía aplicaciones terapéuticas, la nieve tenía evidentemente este consumo de carácter popular, y durante estos siglos a los que yo hago referencia tuvo una presencia muy muy importante, y denota eso que yo le decía, de que evidentemente las temperaturas pues habían sufrido una bajada ostensible, que los inviernos eran más largos, eran algo más crudos, y que los veranos eran en ocasiones cortos y muy húmedos. En fin, las circunstancias influyeron de una manera bastante notable en la vida cotidiana. Desde luego que para conocer nuestra historia y nuestra evolución hacia un lado, hacia el otro, es importante conocer los cambios climáticos. Ustedes podrán profundizar en este libro que les comento, Los cambios climáticos, La pequeña edad del hielo en España, de la editorial Cátedra. Y hoy ha estado con nosotros su autor, que es Armando Alberola, que es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Un fuerte abrazo. Nosotros seguimos hablándoles de historia. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Durante el periodo que llamamos Reconquista, un gran número de guerreros cristianos llegaron hasta la península ibérica procedentes de diversos lugares de Europa y participaron en la guerra contra el Islam. Por otro lado, las relaciones entre cruzados e hispanos no siempre fueron fáciles y hubo ciertas tensiones. De todo este asunto se trata en el trabajo que acaban de publicar Francisco García Cid y Feliciano Novoa Portela, Cruzados en la Reconquista, de Marcial Pons Historia. Hoy está con nosotros uno de los autores, Francisco García Cid. Buenas noches y encantados de contar con su presencia. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Francisco es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y profesor de Historia Medieval en la Universidad de Extremadura, y ha publicado varios libros y centenares de artículos sobre la Guerra de la Edad Media. Y como decíamos, Cruzados en la Reconquista, de Marcial Pons Historia, es su último trabajo. Antes de entrar de lleno en el tema, y tal y como reflejan en su libro, habría que hacer una puntualización en torno a los términos cruzada y reconquista, ¿no? Así es. Nosotros hemos creído que hablar de cruzados en la Reconquista exigía pues delimitar, explicar y confrontar estas dos nociones, es decir, la noción de cruzada y la noción de Reconquista, puesto que son ellas las que soportan ideológicamente, es decir, las que dan sentido a la actuación de los miles de guerreros europeos, ingleses, normandos, franceses, flamencos, alemanes, austríacos, italianos, que llegaron a la península al calor de la idea de cruzada para involucrarse en una guerra que los que aquí estaban, en la península ibérica, justificaban con argumentos de corte reconquistador. Es evidente que ambas nociones, cruzada y reconquista, tenían puntos en común. Las dos nociones respondían a un planteamiento irredentista que aspiraba a recuperar territorios que habían pertenecido a la cristiandad y que entendían que estaban siendo poseídos injustamente por los musulmanes. Igualmente, las dos aspiraban a ensanchar los límites de la fe y a expulsar el Islam. Y las dos, la cruzada y la reconquista, se concebían como una guerra santa contra los infieles musulmanes, una guerra que se realizaba en nombre de Dios, al servicio de Dios, rodeadas de toda la escenografía propia de la liturgia cristiana, de misas, confesiones, banderas, imágenes sagradas, y por supuesto, en ambos casos, en el caso de la cruzada y en el caso de la reconquista, con un fuerte protagonismo eclesiástico. Sin duda, por todo ello, por esas coincidencias, los cruzados europeos que habían sido movilizados al calor de la idea de cruzada podían involucrarse en la Reconquista, con la Reconquista hispana, con la conciencia de estar participando en un proyecto común, en un proyecto que les resultaba familiar. Sin embargo, hay que reconocer también que Cruzada y Reconquista presentaban importantes diferencias. Hay que pensar, por ejemplo, que las cruzadas fueron acciones bélicas al servicio de los proyectos papales. Por tanto, eran iniciativas pontificias, empresas auspiciadas y bendecidas, indulgenciadas por los papas, y que se desarrollaban además estas empresas en el marco universal de la cristiandad y ofrecían al guerrero además una vía de salvación personal. Por el contrario, la Reconquista respondía a un proyecto de expansión territorial específicamente ibérico, es decir, no universal, diseñado y dirigido por los monarcas hispanos, no por los papas, y que aspiraba no tanto a la, o que proponía no tanto una salvación personal, sino lo que las propias fuentes definen como una salvación colectiva, la salvación de la patria y de la Iglesia hispana. Claro, son estos últimos matices que les acabo de comentar, los que explican las diferencias de criterios que a veces observan entre los papas y los reyes hispánicos. Después de todo, la aspiración papal a liderar la guerra en Hispania, en las fronteras hispánicas, chocaba con las aspiraciones monárquicas ibéricas, y de ahí la desconfianza mutua que en muchas ocasiones se observa entre cruzados e hispanos y que puede observarse a través de los testimonios. Bueno, pues esta realidad, que sin duda es compleja y además en la que se aprecian influencias mutuas, es lo que nos ha obligado a tratar de diferenciar o de explicar los conceptos de cruzada y de reconquista antes de entrar en lo que es el objeto del libro, que es el análisis de la participación de los cruzados europeos en la reconquista hispánica. Francisco, si hablamos de antes de las cruzadas, habría que nombrar a los guerreros europeos en la llamada reconquista hispánica, y ustedes lo dividen en dos periodos: por un lado, hasta la toma de Barbastro en 1064, y por el otro, después de Barbastro y antes de 1096. ¿En qué marco histórico nos estamos moviendo? Bueno, puede resultar paradójico hablar, como hemos hecho nosotros, de cruzados en las fronteras hispánicas antes de que se desarrollara la primera cruzada en 1095, pero lo cierto es que ello tiene que ver con las dificultades que encuentran los especialistas a la hora de definir el propio concepto de cruzada. En todo caso, de lo que no cabe duda es de que antes de que el Papa Urbano II predicase lo que conocemos como la primera cruzada, en el Concilio de Clermont, en 1095, ya se había producido la participación de guerreros europeos en el escenario hispánico para luchar contra los musulmanes, y además lo hicieron, o lo habían hecho, con una motivación claramente ideológica. Desde luego, hay ejemplos antiguos que se remontan al siglo X o a la primera mitad del siglo XI que podríamos traer a colación, pero sin duda, el ejemplo más conocido de presencia de guerreros europeos en la reconquista hispánica tuvo lugar en 1064 con motivo de la conquista de Barbastro. Fue allí, en esa localidad del Pirineo aragonés, donde se dio cita un ejército formado por nobles que procedían de lugares muy diversos, de Aquitania, de Borgoña, del Poitou, de la Champaña, de Normandía, de Italia, y que se unieron a algunas tropas aragonesas para tomar esa localidad. Y lo hicieron al auspicio del Papa, auspiciados por el Papa Alejandro II, que prometió la remisión de los pecados a todos los que se unieran a la empresa. Desde luego, no era la única motivación que tenían. También estaban motivados por el afán de lucro, por el botín, por el enriquecimiento, y no podemos olvidar que igualmente estaban motivados por las relaciones familiares que unían a las aristocracias de ambos lados del Pirineo, del sur y del norte del Pirineo. Pero en cualquier caso, es indudable de que antes de la primera cruzada ya hubo una participación, una involucración de guerreros europeos, quizás no se le pueda aún llamar técnicamente cruzados, pero que sin duda tienen muchos lazos en común con lo que posteriormente serían los cruzados. Vamos a hablar ahora ya, sí, de época de cruzadas, porque al poco de iniciarse la expedición que terminaría con la conquista de Jerusalén, llegarían cruzados europeos con el fin de participar en el conflicto contra el Islam. Una idea que no era nueva, si hablamos de la península ibérica, por todo esto que nos acaba de explicar, pero llegaban bajo el prisma ideológico de aquellos que viajaban a Tierra Santa, ¿no? Así es, efectivamente. A partir del año 1099, es decir, de la toma de Jerusalén, del final de la Primera Cruzada, o incluso durante la Primera Cruzada, hay testimonios que prácticamente son coetáneos a la Primera Cruzada, está claro que tanto en la corte romana, la corte pontificia, quiero decir, como entre los miles de cruzados que cruzaron el Pirineo o que arribaron en barco a las costas atlánticas peninsulares, para ellos, digo, a partir del año de la Primera Cruzada, 1096-1099, la península ibérica se había convertido en un frente cruzado específico. Es decir, la península ibérica se había convertido en un lugar al que viajar para combatir al infiel, para defender la fe o para recuperar la tierra de los cristianos, que los cristianos habían perdido. De esta forma, la península ibérica se convirtió, pasó a ser la frontera occidental de la cristiandad y quedaba plenamente equiparada a las fronteras orientales en Tierra Santa. Por tanto, a partir de entonces, el mismo manto ideológico, el mismo manto jurídico, espiritual y penitencial que amparaba a los cruzados que iban a Jerusalén o a Tierra Santa, el mismo manto, digo, cubría a los que llegaban, a los cruzados que llegaban a las fronteras ibéricas. Sin duda, a los ojos del Papa, pero también a los ojos de los cruzados participantes, no había diferencia entre un frente y otro, entre el frente occidental, Al-Ándalus, y el frente oriental, Tierra Santa. Precisamente el éxito de esa conquista de Jerusalén en 1099, la victoria de Oriente tuvo una influencia optimista de cara a la conquista de Zaragoza y los conflictos del Valle del Ebro, ¿no? Ah, sí, sin duda, sin duda. El entusiasmo provocado por el éxito de la toma de Jerusalén, 1099, parece que sirvió de acicate para que muchos europeos se pusieran en marcha hacia unas fronteras, las occidentales, que les resultaban más cercanas. Pero sobre todo, muchos veteranos de la Primera Cruzada, que además, y esto es un aspecto muy importante, tenían conexiones familiares con la aristocracia y con la monarquía aragonesa, pues no dudaron en ponerse al servicio de Alfonso I el Batallador, un rey imbuido de las ideas cruzadistas. Y bueno, ejemplos de veteranos de la Primera Cruzada que participaron en la toma de Zaragoza o en otras campañas aragonesas dirigidas por Alfonso I, pues algunos conocidos son el caso de Gastón de Bear o de su hermano Céntulo de Bigorra, pero también se añadieron a una larga lista de cruzados como normandos, como Rutrud de Perches o Robert Burdet y otros muchos más. Sin duda, el éxito de la Primera Cruzada animó a muchos guerreros europeos, a la aristocracia europea, a participar, a tomar parte en la Reconquista Ibérica. Francisco, si cambiamos de marco geográfico y hablamos ahora de Castilla y León, la participación va a ser más tardía y más escasa, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es un fenómeno que es destacable y que tiene que ver con las políticas internas de los distintos reinos ibéricos. En el ámbito castellano-leonés, la participación cruzada es más tardía y posiblemente ello está relacionado con la desconfianza que mostró en todo momento Alfonso VI, el rey de Castilla y de León, hacia los planes reformistas del papado y en particular hacia la pretensión del gran papa reformista Gregorio VII de convertir en patrimonio de San Pedro, es decir, la pretensión de someter a la jurisdicción papal a todas las tierras conquistadas a los musulmanes en la península ibérica. Desde el punto de vista de Alfonso VI, eso resultaba un proyecto inaceptable y de ahí que pusiera todo tipo de trabas o que no aprovechara o que no le interesara aprovechar el impulso cruzadista que venía desde el papado. Quizás por ello, aunque hay algún antecedente más o menos dudoso, la primera aportación cruzada importante en Castilla y León, en el reino castellano-leonés, no tuvo lugar hasta el año 1147. En este caso vino de la mano de los genoveses, que se unieron a castellanos y aragoneses para la conquista de Almería y ya en el marco de la Segunda Cruzada. Con anterioridad, los ejemplos de participación cruzada en Castilla y León con anterioridad a 1147, como digo, son escasos y no relevantes. Bueno, hay un dato que me ha parecido curioso que usted refleja en el libro y es en cuanto a los cruzados de paso por la península ibérica. Hay un cronista que hace una referencia a la estancia de los cruzados en Galicia, ¿verdad? Cruzados normandos. Sí, sí, es muy interesante porque poco después de la primera cruzada, en 1109, el rey noruego Sigurd I realizó una parada en Galicia. La fuente denomina a Galicia como Jakobsland, la tierra de Santiago, en su camino, digo, hizo una parada en su camino hacia Tierra Santa. Y bueno, lo cierto es que en Galicia se dedicó estuvo un tiempo en Galicia y después continuó su trayectoria hacia Tierra Santa, saqueando las costas del actual Portugal. Es una primera presencia noruega, técnicamente normanda, que en realidad viene a ser la continuación de actuaciones vikingas anteriores, solo que ahora se realizaba con una justificación bien diferente. Si previamente los vikingos habían saqueado las costas asturianas o gallegas o portuguesas o atlánticas en general únicamente con el afán de botín, ahora a veces también la saqueaban, pero en cualquier caso su pretensión era luchar por la cristiandad. Pero en realidad muchas expediciones marítimas, no solo las noruegas, no solo las normandas, sino otras muchas que partieron de puertos ingleses, de puertos flamencos, de puertos alemanes, por supuesto también de puertos bálticos en general, nórdicos, en dirección al Mediterráneo Oriental, en dirección a Tierra Santa, solían hacer un alto en Galicia. Y es muy interesante señalar además que esta estancia, este alto que hacían en Galicia antes de continuar su trayectoria hacia el Mediterráneo, su trayecto, su viaje hacia el Mediterráneo, ese alto lo aprovechaban para peregrinar a la tumba de Santiago. De tal forma que en la mente de muchos cruzados, en el itinerario de muchos cruzados, la peregrinación a Santiago era previa, se convirtió en un lugar previo, en una estancia previa a la participación en la cruzada. Francisco, si nos centramos en la segunda cruzada y nos vamos al territorio de la Reconquista, la península ibérica, hay una ubicación que es muy significativa, es donde se va a desarrollar todo y es la fachada atlántica. ¿Cómo se desarrolla en esta zona la Reconquista? Bueno, la participación de cruzados europeos en la fachada atlántica peninsular tiene una importancia sin duda trascendental. Piénsense que gracias al apoyo prestado por anglonormandos, por flamencos y por alemanes, los que participaron en la segunda cruzada, pues gracias a ese apoyo la monarquía portuguesa pudo tomar Lisboa en 1147. La conquista de Lisboa es particularmente significativa, por supuesto, para la joven monarquía portuguesa, que estaba en sus primeros momentos históricos como un estado, como un reino independiente, que le permitía además avanzar sus fronteras hasta el río Tajo. Por tanto, digo, es muy significativa para la historia portuguesa, para la historia en general de la Reconquista, pero también lo es para la historia de la cruzada, porque después de todo, la conquista de Lisboa, de este importante enclave en la fachada atlántica portuguesa, vino a representar el único éxito de la Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada fue un fracaso absoluto, casi ridículo, y sin embargo la conquista de Lisboa puede, y junto con la conquista de otros enclaves hispánicos en los que también participaron, por cierto, estos mismos cruzados, por ejemplo la toma de Tortosa en la desembocadura del Ebro, pues estas conquistas ibéricas son los únicos éxitos resaltables, reseñables de la Segunda Cruzada. Bueno, me gustaría hablar de cada cruzada en concreto. Es complicado porque no tenemos tiempo para hablar de todo. Eso sí, les recomendamos si quieren profundizar en el libro. Francisco, años más tarde, una vez había pasado tiempo de todo lo que estamos hablando, ¿habrá un cambio de tendencia? ¿Será la negación del envío de efectivos a la península para continuar con la Reconquista? ¿Tenemos que ver este fenómeno como un intento destinar todos los hombres a Oriente para la defensa de Tierra Santa o simplemente era una renuncia por parte de Roma a intervenir en asuntos hispanos? Más bien parece a mí que la respuesta sería la segunda. Es verdad que se aprecia desde principios del siglo III en adelante, después de la cruzada de las Navas de Tolosa en 1212, después de la toma de Alcácer d'Osar en el contexto de la Quinta Cruzada en 1217, se observa un claro enfriamiento del Papa en las cruzadas hispánicas. La necesidad de concentrar esfuerzos en un Oriente, mundo oriental cada vez más amenazado, fue realmente una excusa aducida por los papas para entorpecer la participación de cruzados europeos. En realidad, lo que subyace en tal decisión, en este enfriamiento, en esta falta de interés, es la conciencia por parte de los papas en Roma de que lo que ocurría en la península ibérica concernía principalmente a los hispanos y que aquel proyecto de expansión, la reconquista, era algo que estaba al margen de los intereses papales. De hecho, así se lo hizo saber expresamente el Papa Honorio III al rey de Castilla y León, Fernando III, todavía solamente rey de Castilla en 1225, cuando le hizo notar que el asunto de la guerra contra los musulmanes en España era asunto de las monarquías ibéricas. Francisco, en el libro dedicáis un capítulo completo a la imagen de los cruzados en la Hispania medieval. En líneas generales, ¿qué imagen dejaron a su paso en Hispania todos esos cruzados que procedían de diferentes puntos de Europa? Pues en conjunto muy negativa. Las fuentes hispánicas tienden a ignorar o a ningunear la participación de cruzados europeos en la Reconquista. Incluso cuando hablan de ellos, es decir, cuando no los silencian por completo, lo que suelen incidir es en su crueldad, en su cobardía, en su indisciplina, en su incompetencia o en su ineficacia. Piense, por ejemplo, que en los relatos castellanos de la batalla de Tolosa en 1340 no se cita a ningún cruzado, ni uno solo, aunque por otras fuentes europeas sabemos que los hubo y posiblemente fueron numerosos. Piense, por ejemplo, que en la conquista de Valencia por parte de Jaime I, encabezada por Jaime I, el propio Jaime I, en el Llibre del Fets, solo habla de ellos para poner de manifiesto su incompetencia, cuando sabemos que hubo numerosos cruzados y que posiblemente tuvieron un papel destacable, o al menos así lo hizo saber el Papa. Por ejemplo, cuando en las fuentes castellanas que hablan de las Navas de Tolosa, lo que se resalta de la participación cruzada es su defección, su retirada, que además fue interpretada en términos de traición o de deslealtad. Hay otros muchos ejemplos que vienen en las que las fuentes hispánicas inciden una y otra vez en la indisciplina y en la incompetencia de estos grupos de cruzados. Hay un caso bien conocido que, si tenemos tiempo, me gustaría relatarles muy brevemente, que es el de Sir James Douglas, un caballero escocés que junto con otro grupo de caballeros escoceses se dirigió en 1330 a Tierra Santa a enterrar el corazón del rey de Escocia, de Robert de Bruce. Pues bien, en 1330, hicieron un alto en la frontera de Granada para participar en la guerra contra los musulmanes de Al-Ándalus y allí perdieron la vida. Perdieron la vida porque cayeron en una emboscada, en una trampa. Pues bien, las fuentes escocesas lo que resaltan es el carácter heroico de aquella acción de Sir James Douglas, mientras que las fuentes castellanas lo que resaltan es su incompetencia, es decir, el desconocimiento de la forma de hacer la guerra de los musulmanes hispánicos que les llevó a caer en una trampa que en la península ibérica cualquier guerrero mínimamente experimentado conocía. En general, por tanto, la imagen que se tiene de ellos es muy negativa. Bueno, si quieren profundizar más en este asunto, yo les recomiendo este libro. No es complicado de leer. Háganme caso, Cruzados en la Reconquista, Francisco García Cid y Feliciano Novoa Portela, de Marcial Pons Historia, es la editorial. Francisco, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros contándonos este tema tan interesante. Pues muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Nosotros dejamos los cruzados y la reconquista a un lado, pero seguimos hablándoles de historia. Visítanos en internet www.agorahistoria.com.